Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios, especialmente analizando algunos conceptos de Pablo que le escribió a los Gálatas. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Sigue hablando Pablo acerca de esta condición a los Gálatas 4:1 al 3, de condición de esclavizados a los rudimentos del mundo. Fíjate interesante esto, porque conversando, viendo el análisis de acá, Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Qué interesante eso, porque mientras tú puedes tener una heredad prometida, mientras no la tengas realmente, sigues siendo dueño de todo, pero al final eres igual que un esclavo en la condición, porque no eres el dueño, no puedes usar de esa heredad. Hay otra persona que es el dueño todavía, ¿no es cierto? Y entonces dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y me lleva a mí enseguida a pensar en la parábola del hijo pródigo, que justamente actuó contrario a esta norma, esta condición que está presentando Pablo aquí. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimento, fíjate, está dada en el sentido de tener las lecciones básicas de alguna ciencia, de alguna situación, en este caso de la teología que Pablo le enseñó. Dice que estábamos en esclavitud bajo la base, la cosa más simple del Evangelio, y Pablo les presentó una verdad extraordinaria. Por eso es que el anterior dice, no puedan volver ustedes a eso nuevamente. No puedes irte bajo los rudimentos del mundo. Imagínate, todavía bajo los rudimentos del mundo. Tienes que salir. ¿Estamos todavía esclavizados de los rudimentos del mundo, o hemos salido de ello, o estamos viviendo una vida diferente? Ahora, es interesante la analogía que hace Pablo, que es similar a la del pedagogo de Gálatas 3:24. Pero en este caso, el poder de los mayordomos y los administradores es muy superior y mucho más importante. No solamente son responsables de la crianza del hijo del amo, sino también están a cargo de todos los asuntos financieros y administrativos, hasta que el hijo sea lo suficientemente maduro para que él pueda asumir esas responsabilidades por sí mismo. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad y como decía, estos mayordomos son los que tienen a cargo. Él, y como tú lo has dicho anteriormente, aunque es dueño de todo, en este momento no puede utilizar nada, o quiero decir, no puede administrar nada. Porque imagínate si tú le pasaras una cantidad de dinero a un niño todavía, seguramente compraría chocolates y tortas y helados y todas esas cosas y juguetes y botaría el dinero. No sabe todavía administrar. Entonces todavía, hasta que lo mismo sucede, nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora, eso significa, ¿no es cierto?, que quizá uno, pensando rápidamente, significa que uno todavía no puede gozar de esta heredad, no puede tener la opción de tener la garantía de ser dueño. Porque mira, el Evangelio en realidad te saca del mundo, te saca de donde vivías y te muestra una vida diferente. Y te das cuenta que donde estabas haciendo realmente mal, no tenías una vida buena, una vida alegre. Tenías momentos de alegría, pero después el resultado era terrible. Especialmente cuando teníamos algunos excesos que el mundo a veces nos depara. Excesos de alegría, entre paréntesis, entre comillas. Y después nos encontramos con que Cristo nos da un camino muy diferente, muy alegre, muy feliz, un camino de libertad, como lo dice Pablo acá, no de esclavitud. Ya empezamos a gozar realmente la alegría de pasearnos por una casa que es nuestra, por una habitación que es nuestra, por una situación, por un mundo que Dios dice es tuyo, pero todavía no lo puedes gozar porque un día eso se va a liberar y va a ser completamente libre para ti. Pero por ahora, ¿no es cierto?, eres el heredero y como heredero puedes optar y tienes derecho a tener en algún momento todo lo que es del Padre. Y esa esperanza realmente nos llena de gozo, porque así podemos decir, claro, somos niños, no podemos actuar porque somos niños, estamos creciendo, pero un día nos dará la mayoría de edad del Señor y tendremos la opción de ser dueños no solamente de este mundo, sino participantes de toda la heredad que Dios nos tiene preparado. Es una vida totalmente diferente. Esto de esclavos a herederos es una teología maravillosa que presenta a Pablo cómo se traslada del mundo a vivir una vida de evangelio, de salvación. Correcto, pero también nos habla de una tremenda responsabilidad, de una madurez también en el evangelio, algo que nosotros debemos procurar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tanto en el estudio de la palabra de Dios como en la práctica del mismo, porque podemos tener todo el conocimiento, podemos conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y si no la practicamos, la verdad es que no nos sirve de nada. Entonces, tenemos que poner en práctica las enseñanzas que el Señor nos ha ido entregando, y esto hace que también, esto nos da también una madurez suficiente para llegar a ser estos herederos de lo que Cristo nos entrega. Bueno, no somos hijos. No quiere decir que con esto nos estamos ganando la salvación, de ninguna manera. No puede entenderse de esa manera. Porque solamente nosotros recibimos todo y podemos administrar todo si estamos en Cristo. Claro. Bueno, aquí hay un comentario del autor, digamos, de esta guía de estudio, que habla que en realidad no se sabe muy bien a qué se refiere la frase los rudimentos del mundo, pero decididamente por consultar la definición de rudimento, ¿no es cierto?, es una cosa muy básica, pero de todas maneras quizás Pablo lo está tomando en el sentido de que antes estos elementos eran descripciones o de alguna manera todo lo que nos da el mundo, lo que nos ofrece, incluso el universo. Y a veces creemos que con ese conocimiento, ¿no es cierto?, de eso que es rudimentario, que es pequeño, que no es comparado con el Evangelio, creemos que con eso podemos tener ya una sabiduría extraordinaria, incluso saber mucho. Y en realidad no podemos explicar muchas cosas que el Señor hace por nosotros, y son inexplicables en realidad el hecho de que la persona acepte al Señor, se entregue a Él, se bautice. Ese es un milagro que la ciencia no lo puede explicar, porque es un trabajo del Espíritu Santo en las personas y en su corazón si usted lo decide hacer. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Aunque tener fe como la de un niño puede ser positivo, ¿es esto lo mismo que la madurez espiritual? ¿O se podría argumentar que cuanto más crezcas espiritualmente, su fe será más semejante a la de un niño? ¿Cuánto se asemeja su fe a la fe de un niño en inocencia y confianza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.